son cosas de redes sociales. No me parece que esta red social tenemos que cuidar de que más de que hay todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía que todavía por eso venía escuchando para toda una entrevista a gente que escucha una radio con la chiquita de la radio porque era chiquita y le decía que bueno que si bien está relegado y si bien está relegado y le gusta jugar y que la sexta vez no siempre gusta jugar no lo necesito fallar un país también tan normal y se lo jugaba jugar y nada más y el grado de jugar que ahora tiene que jugar en Exactamente. Bueno, hacemos la pausita en la cual se va a sumar Omar. Y si querés, tenías algún testimonio, ¿no? Vi que estabas anunciando algo por redes sociales. Sí, sí, tenemos a Grimi. Ajá, conferencia de prensa. No, en exclusiva para ver la academia. Así que me gustaría pasar la entrevista y que escuchen cómo está él, cómo se siente y cómo se siente ahora volver a Racing. Esa declaración que vi que estabas propagando en las redes sociales, donde él decía que la gente se quede tranquila, que vamos a poner a Racing en el lugar que se merece, fue en exclusiva en una nota contigo. Exactamente. Bueno, la escuchamos ahora después de la tanda, ¿te parece? Dale, me parece bárbaro. Bueno, hacemos un cortecito, lo sumamos a Omar a la mesa y ya volvemos. Bar La Academia, un compromiso con la verdad. Muy bien, 7:18 de la tarde, seguimos aquí en Bar La Academia y lo vamos a sumar a Omar, que ya está por allí. Omar Santiroski, ¿cómo te va, Omar? Buenas tardes. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo andan? Bueno, como siempre, estamos haciendo la prueba de sonido. Ahí le pedimos a Ariel que instrumente los medios para que se puedan escuchar. A ver, prueben, chicos. Por mi parte va todo bien, ¿eh? ¿Vos, Omar? Bien. Y les quiero decir algo más. Hay ahora un reportaje exclusivo que le hizo a Grimi nuestra Vanessa Dutra, pero el otro no lo voy a decir. Va a haber una sorpresa muy, muy grande en una exclusiva para Racing. Pero no digamos nada, Vanessa, al aire, ¿eh? Bueno. Bueno. Está bien, yo no sé nada, ¿eh? Esto es. Vamos a ir los tres a esa. Escúcheme lo que le digo, vamos a ir los tres. Bueno, qué suerte. Después me avisan. La voy a filmar yo. Después me avisan, así me hago un lugar. ¿Cómo no? Así se arregla el pelo, especialmente usted. No, y aparte así me hago un lugar, ¿viste cómo es esto? Uno tiene que trabajar para la subsistencia y esto es por el bronce, como quien dice. Exactamente. Después te comes las estatuas de bronce cuando tenés hambre, pero bueno. Exactamente. Tenés que avisar y bueno, suspendemos algunas tres o cuatro de las cuestiones que son para la supervivencia y vamos y hacemos estas que son para el bronce. ¿Cómo no? Que tanto gusto nos dan, ¿no? Que tanto gusto nos dan. La verdad es que hemos pasado muy bien. Vane, ¿lo escuchamos entonces a Grimi? Dale. Le preguntamos a Grimi cómo se sentía en esta nueva etapa en Racing, ya que ha jugado en 2006, que está mucho más maduro, y esto nos decía. Bien, la verdad que se está haciendo bien, más maduro, como decís vos, la verdad que estoy muy contento por esta vuelta, la estaba esperando y por suerte se pudo dar ahora. ¿Cómo ves el reencuentro con la gente de Racing? se ha jugado en el cilindro, es una cosa muy especial. Sí, la gente de Racing, todo el mundo sabe cómo es, no se sabe que lo digan todo. Siempre está, y bueno, ojalá que tengamos el apoyo, por lo menos como cuando el fútbol ya en el 2006. Ahora tenés un poco más de titularidad, se ha ido Corbanán, ¿cómo te sentís en el puerto? ¿Qué es lo que te ha dicho Coca? No, yo trabajo siempre de la misma manera. Después él decide quién es el que juega. Acá lo importante es el equipo está trabajando muy bien y se está preparando de la mejor manera para lo que viene, que es el campeonato. ¿Cómo sentiste la Copa Argentina? ¿El triunfo es un buen incentivo? Sí, era un partido difícil, complicado, en una cancha que también estaba un poco complicada, pero bueno, cumplimos el objetivo que era ganar y pasar el paso. En el equipo, pero hay muchos jugadores nuevos. ¿Cómo se hace para ensamblar a otros jugadores que por ahora se conocen, pero poco? Sí, de a poco nos iremos conociendo, somos un equipo que se está formando, hay que tratar de arrancar de la mejor manera y después seguir mejorando. La verdad que estamos, como decís vos, mucho nuevo, pero a base de esfuerzo y de trabajo se va a ir mejorando de poco. Jugadores como Milito son un referente, tenés a Saja también, ¿qué se siente poder jugar con ellos? No, fue una alegría grande, la verdad que motiva, son jugadores que han ganado cosas importantes y que como gente son muy buenas, son un gran ejemplo para lo que es el equipo. ¿Cómo te preparás para el próximo encuentro, que es frente a Defensa y Justicia? Bien, como te dije antes, entrenando, trabajando, tratando de hacer lo que pide el entrenador y bueno, trabajando a nivel grupal para llegar bien al partido que va a ser muy difícil, una cancha muy difícil de ver. Me gustaría que le des un mensaje a la gente de Racing, ya que has vivido en 2006 también. No, que estén tranquilos, que el equipo va a hacer todo lo posible para poner a Racing donde se merece. Queremos lo mejor para el club y ojalá podamos darle una alegría muy grande. Muchísimas gracias. Bueno, hasta ahí la palabra de Leandro Grimi. Tengo en pantalla acá, los interrumpo, Miguel Silva, secretario de AFA. Una, no descartamos que se pueda cambiar el estatuto, puede que el primer torneo de 30 equipos dure 6 meses. Dos, se podría modificar la fecha de inicio y final del nuevo campeonato. Tres, está definido que el libro de pases cierra mañana. Cuatro, Julio Ricardo Grondona es nuestro candidato para ocupar el cargo de vice de la FIFA. Cinco, nuestro primer candidato para la selección es Gerardo Martino. Perdón, Vanessa, pero me parecieron novedades que tienen que ver con todo el fútbol argentino. Nos estaba observando en vivo en una pantalla deportiva de un canal de deportes que tenemos acá sintonizado en este momento del estudio, y me parecen novedades importantes, ¿no, Omar? Una voz oficial, el secretario de AFA, poniendo certeza sobre varias cuestiones en las cuales no había aparecido una voz oficial de AFA en los últimos días, ¿no? Todo lo demás no me sorprende, pero sí, bueno, primero felicitar a Vanessa por la nota Grimi, estuvo muy bien, y segundo decir que no me sorprende nada de lo que decís, excepto lo del torneo, porque esté o no esté Julio, lamentablemente con el fallecimiento de Julio Grondona, me parece que esté o no esté él, lo de los torneos no estaba cerrado. Era una melange, era una cosa extraña, que yo siempre supuse, y vos también, y lo dijimos con Vanessa al aire, esto estaba armado por si no llegaba Independiente a tener el tercer puesto. Yo me la juego que este fue el único motivo. Acá no hay ningún, no hubo ninguna intención federalista. La única intención federalista es la Copa Argentina, y olvídate, no hay una intención federalista en hacer algo, viste, importante. Así que bueno, si el torneo de 30 dura solamente una rueda, no, ni siquiera va a ser largo como decían, es otro nienga pichanga, ¿viste? Que sí, por supuesto que si continuaba, esto se va a tornar para siempre incomprobable, por supuesto, porque si continuaba con vida Julio Grondona, más allá con todas las suspicacias de sus pasados en Independiente y bueno, este tipo de cuestiones, él jamás, por supuesto, iba a modificar el torneo nuevamente después de que Independiente hubiese ascendido, ¿no? Por lo menos un año iba a durar con este formato. Lo que alegan desde AFA es que, a pesar de que se mantiene la intención de jugar campeonato de todos contra todos, a dos ruedas, habrá que ver si lo juegan a dos ruedas, como lo hacen los de 30 equipos, lo que quiere mantener la AFA es la adaptación al calendario europeo, ¿no? Y eso está bien y lo van a mantener, pero lo que vos decís es esto, yo Grondona no cometía pequeños errores, esto es un pequeño error, ¿ves? Por ejemplo, él cuando las hacía bien, esta es la pura verdad, así que bueno, yo les pido un interrupto porque acabo de entrar a mi casa, está bajando el portón Radio Verdad, así que te vuelvo a llamar en dos minutos, Adri, porque tengo que apagar el ruido del auto. No, y aparte es un momento que hay que hacerlo con máxima atención, es el del ingreso con los portones. Ya estoy adentro, por suerte, que está cerrado. Pero ahí no. Está. Bueno, entonces, ya llamo. ¿Qué haces? ¿Cortás o te quedás? Ah, no, tenés que cortar y volver a llamar, ¿verdad? Sí, porque se me... Dale, tranquilo. Ya volvemos entonces con la información que estábamos trabajando con Vanessa. Tengo algunas cositas para aportarte, Vane, después del corte también de otras informaciones. Dale, yo tengo la definición de Junior Alonso, si llega o no llega Racing. Bueno. Hoy necesito hablarte así. Horas tan difíciles que vivo, es tu presencia que me... Bar La Academia, 18 temporadas consecutivas, siempre junto a Racing. Lo sabes muy bien. Muy bien, 7:28 de la tarde, tarde-noche, y seguimos informándonos sobre Racing. Un poco discutible el tema de los calendarios, porque bueno, está bien que marca una adaptación a los mercados de pases para que coincidan los mercados chicos con el mercado grande, con el mercado grande de Europa, el mercado chico con el mercado chico de Europa, pero la verdad que es que en nuestro país, donde cada vez hace más calor y menos frío, esto hace que se juegue 50, 60, se juegue, mejor dicho, 70-80% de los torneos con calor soportable, pero un 20%, especialmente el tramo de noviembre, los primeros días de diciembre y el comienzo, después en febrero hasta mediados de marzo, que son como 4 o 5 fechas más, con temperaturas que bien podrían no jugarse en nuestro país y se jugara de marzo a noviembre, como tendría que ser. Pero bueno, es otro tema. Uno, nos volvemos a meter en Racing. ¿Qué decías, Vanessa? A ver, te digo yo, primero, continúo con AFA y vos seguís con Racing. El precio de la general va a ser de 90 pesos para esta temporada. Mucha gente nos pregunta por los bonos y las plateas. Eso, por supuesto, el valor de la entrada general es lo único que fija AFA. Después, normalmente, por ejemplo, yo supongo que en este caso el bono adicional para los que no sean socios de Racing y quieran ir a la tribuna de socios, no a la que se ingresa solamente pagando la general, que es debajo de la visitante que ahora no es visitante porque no van los visitantes, me imagino que el bono, siempre el bono es del 50% de la entrada, así que será de 40 o 50 pesos, con lo cual van a tener un total de 130 o 140 pesos, y bueno, después los precios de las plateas, eso se va determinando partido a partido. Incluso, ¿qué me decías de Junior Alonso al final, Vane? Que finalmente no vendrá Racing, se ha confirmado y lo ha confirmado el propio presidente de Racing, que se cayó el pase y que no va a venir. Bueno, y también confirmado lo que vos decías el lunes, ¿no? Que a pesar de que había estado en la práctica de la mañana, recuerdo que cuando vos lo escribiste desde el entrenamiento, te respondió Hugo La Madrid. Sí. Vi que te respondía y él decía que le parecía imprudente que esté entrenando jugadores que no habían firmado su contrato. Vos te referías, en ese caso, mostrabas una foto con Osorio, con Castillón, que ya había ido, y con Acevedo, ¿no era? Exactamente, ellos tres arrancaron la semana con Racing. Casi premonitorio, porque después Humberto Osorio, por una diferencia, en principio, según lo que se cuenta, una diferencia impositiva. A mí no me parece que Racing haya tenido una diferencia impositiva, pero me parece que esa transferencia, desde el lado de Racing, nunca terminó de convencer. La comenzaron, después la siguieron adelante sin demasiado convencimiento, despertó muchas suspicacias innecesarias en un mercado de pases que se había trabajado bien, al influjo, por supuesto, de la, todos los clubes trabajan con representantes y estas cuestiones, algunos de una manera más grotesca, otros menos grotesca, digamos, hay un margen, pero esto es una verdad que uno no puede ponerse puritano hoy por hoy. Y bueno, Osorio no va a jugar en Racing. ¿Estás ahí, Omar? Sí, te quiero hacer un comentario, perdóname, porque es ahora el momento. Perdón, Vane. Sí. Lo que pasa es que cuando sale la diferencia es impositiva, yo te explico cómo es en la práctica. Especialmente cuando un jugador viene del exterior. El jugador te dice, yo voy a ganar 10 pesos, vamos a decirte cifras figurativas, ¿no? Sí. Yo voy a ganar 100 pesos. A esos 100 pesos hay que aplicarle el impuesto a las ganancias como retención. Sí. Entonces el jugador te dice, no, yo quiero ganar 100 pesos libre de impuesto a las ganancias. Sí. Cuando el mínimo no imponible por ahí es 15.000 pesos, para que se entienda, porque es verdad. Vamos a ponerle, el jugador va a ganar 50.000 pesos. Sí. Vamos a hablar ahora de una cifra. $300.000 iba a cobrar por el contrato de 5 meses. De 5 meses, bueno, ponerle entonces 5 por 6, 30, iba a cobrar $60.000 por mes. Ponerle al cambio oficial, ponerle a 8 para hacerlo redondo. 8 por 6, 48. Los 480.000 pesos llevan un montón de impuestos a las ganancias como retención, ¿entendés? Entonces viene el jugador y dice, yo quiero ganar los 480.000 pesos libre de impuestos a las ganancias. Y te aclaro que todos los representantes hacen eso. Así como es cierto también que cuando uno, lo primero que hace, cuando ve que se transfiere a un jugador en 50 millones de euros, dice, mira, este pibe ya agarró a los 23 años que lo vendieron el claro. 15% de los 50 millones. Mentira, el 15%... se lo sacan siempre los representantes, la gran mayoría, porque dice, pide vos ahora tenés un futuro donde la vas a cosechar con pala. Yo este 15% tuyo me lo quedo porque yo te conseguí este lugar. Mira, entonces... eso y lo que te explicaba es, si el jugador va a ganar $60.000 y lo quiere libre de impuestos, vos tenés que hacer figura en el libro que el jugador gana $70.000. Claro. Para retenerle 10 que no le pagás. Pero él se lleva la plata que pretendió, entonces es muy oneroso para él. No, porque ya era... Bienvenido sea si este es el caso, ¿no? No, ya era un contrato muy alto en proporción, y imagínate lo que le hubiese a Racing con los porcentajes que vos estás marcando, cuando el jugador pidió, dijo que la parte impositiva no se hacía cargo él, sino Racing, fue cuando se terminó de caer la operación. Era una suma muy importante, un contrato en proporción mucho más alto de lo que paga Racing, de lo que supongo que paga Racing, porque yo creo que hoy las figuras más importantes de Racing hoy están en $600.000, $700.000 año, y $300.000 para Osorio, que no era una figura importante en este contexto de Racing, por 5 meses, era una cifra alta. Y bueno, la operación no se va a realizar. Tengo algunos numeritos, ustedes dos que me los pidieron. Dale. Todos Made o Made in Me, o sea, perdón, en mí. El aproximado, te digo yo, esto de habernos sentado familiarmente con gente que conoce mucho más que yo del tema de los números, poner todos los números arriba de la mesa y para que vos, Omar, tomes nota. Sí, señor. Igual vi que oficiosamente Racing lo está difundiendo, no oficialmente, sino que vi que hay varios periodistas, o muchos se les o quizá a muchos se les dio por... que es muy, muy lógico, ¿no?, que se les haya ocurrido sacar la cuenta. Aproximadamente, vamos a hablar en dólares. Sí. entre 15 y 16 millones de dólares es lo que vendió Racing en los últimos dos meses, estamos hablando, no estamos contando Viola, lo anterior, de Mariña no. Desde De Paul. De verdad estoy tomando nota en la tablet. No, no, toma nota. Entre 15 y 16 millones de dólares le van a haber ingresado a Racing cuando termine de cobrar a Vietto. Esto es dentro de 12 meses. Ese es el nominal limpio. Estamos hablando del limpio, no del bruto. Estos son de acuerdo a los montos de las transferencias. En cada caso yo me tomé el trabajo de ver cuánto se difundió que limpio le quedaba a Racing. Aquí está De Paul, Zuculini y Vietto. Exactamente. De Paul, Zuculini y Campi, ¿no? Por ahora no. Yo no lo incluyo. Ah, pero Campi. No, porque por De Paul tenemos 6 millones, por Vietto tenemos 8 y por Zuculini tenemos 2, estamos en 16 aproximadamente. Mandando por Campi, por eso no se hizo. Bueno, haciendo la salvedad claramente que la de Vietto no entró toda, esto. Exacto. Sí, sí, pongámoslos en claro, porque si no es muy fácil hacer los números y le sobra el cuádruple, ¿no? Está bien, hay que aclarar una cosa, Adri, vamos bien hasta ahora. Yo voy tomando, pero quiero que vea. El club no recibe nunca los dólares, No, está bien. Pasan por Banco Central y recibe el cambio del día de la fecha. Está claro. O sea, tomado 8, hasta ahora son 84.800.000. ¿Vale? Estamos, hablo en dólares porque es la manera en que lo hice y porque incluso son cifras más pequeñas, son números más pequeños y más fáciles de retener. Sí, sí, sí, hasta ahora vale. 16 millones aproximadamente de dólares. Lo que se gastó hasta ahora en el mercado de pases, Omar. Sí. Hay algunas cifras que no las tengo absolutamente claras de algunos jugadores, pero está entre 4 millones y medio, 4 millones 800 mil. ¿De dólares? Sí. 4.5. En el caso de Sánchez, por ejemplo, tengo un margen que, no, porque ahí no hubo una difusión oficial, pero entre 4.500 y 4.800. Perfecto. O sea que Racing generó una diferencia favorable de Racing entró a 84.800.000 pesos, para decir 16 millones menos 4.5 te quedan 11 millones y medio. Ahora la más importante y de la cual no voy a hablar en ninguna parte, y esta te va a importar muchísimo a vos porque sos el contador, digamos. Y ahí viene lo que sucede mes a mes y anualmente. El presupuesto, esto es absolutamente, repito, hecho por un grupo de 3 personas que conocen, a ver, no te puedo decir quiénes son, pero que conocen mucho de lo que es el fútbol. Una persona que fue máximo dirigente de una institución. ¿Sí? Un abogado y representante de jugadores. Sí. Y bueno, quien les habla, que por supuesto lejos de todos es el que menos sabe, pero bueno, tampoco exageres. Sí, bueno, es una manera de decir, te escucho, sí, de modestia. El presupuesto mensual es del fútbol profesional sin técnico, sin coca, vale. Sin técnico, 1.200.000 dólares. 1.200.000 dólares, quiere decir que Racing prácticamente en este libro de pases entre ingresos y salidas tendría un año de gastos pagos cuando le quedan 6 meses de gobierno. Es extraordinario. Si esto lo pintases así, es extraordinario. Sin ningún otro tipo de ingreso. Se entiende lo que digo, ¿no? Porque vos me estás diciendo cuántos millones en dólares el mantenimiento mensual. 1.200.000. Sí, estamos hablando de aproximadamente, ¿cuánto es al año eso? 72. Bueno, ¿qué dijiste? Sí. ¿1.200.000? 1.200.000 dólares. Son 7.200.000 el semestre que le queda, suponiendo que sea 6 meses, Son 15 millones de dólares por año. 14.400. Ponele 15, entre 15 y 16, si vas a poner técnico y cuerpo técnico también. Sí, ponele 16, ponele 16. Ponele. Es ponele. Día que si 16 es en un año y vos ves a Racing le queda una diferencia de 11 millones de dólares, que sería más o menos, bueno, ahora yo te lo traduzco a pesos, le quedaron 80 millones de pesos, y va a gastar 16, ¿me entendés? O sea, si a Racing le quedan, vamos a los dólares, le quedan los 11 millones de dólares y gastaría en un año 16 millones, imagínate que Blanco ya tendría los 8 cubiertos y le sobran 3 millones y pico de dólares para cancelar pasivo. Bueno, pero digamos que normalmente, supongo yo, el dinero que vos tenés producto de la venta de patrimonio no se utiliza para el giro ordinario, digamos que... No, para el giro ordinario no, por eso dije, entre dinero que te tiene que entrar normal para el desenvolvimiento, más las cuotas sociales, más las recaudaciones... ¿Qué te parece a vos, porque lo estuviste trabajando, qué te parece para un club de la envergadura de Racing? Digo, porque a mí me interesaba de los contratos que se cargó Racing, que tuvo que renovar, tuvo que traer un plantel, medio plantel, no solo en calidad, digamos, en cantidad ya. Esos números para un club de la... Sí. Vos sabés cuáles son los ingresos en cada club según las categorías. Para un club con los ingresos de Racing, que es la segunda categoría después de Boca y River, y junto con Vélez Independiente y San Lorenzo, 15, 16 millones de dólares año como presupuesto de fútbol, ¿qué tal? No, a mí me parece que está bien. ¿Es pagable? Sí, no, me parece que está bien con los niveles que estoy hablando. Y aparte, si vos tenés a un Racing que te saca 4 pibes por año como está sacando, el problema es que yo soy de la vía contraria. No estoy, le vuelvo a decir a la gente, porque a veces confunde. Estamos analizando la realidad, no estamos dando nuestra opinión. Porque nuestra opinión es, como pienso en la política nacional, no. Querer arreglarme con lo nuestro. O sea, a mí cuando me dicen la Argentina está descolgada del mundo, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? No me prestan los americanos, que me presten los chinos. No, está claro, apenas nos alcanzan los tiempos para la información, tardaríamos 1000 años si le metiéramos también nuestra opinión. Lo que te quiero decir es que en este momento es viable. Ahora, yo hago una pregunta. Si la conducción de Racing en diciembre del 2008 lo agarró con 8 millones de dólares arriba de la mesa, ¿cómo es que llegaron...? No importa, 100, 150 o 200, ¿cómo es que ya van a haber 200 millones de pesos ahora? Nunca fue viable el club. Ahora descubrimos que Blanco, que era el tercero en lista, que no quiere decir, no van desmedro de él, porque ser presidente de Racing no lo es cualquiera, y él lo es, por circunstancias, por una pelea muy grande que tuvo entre el presidente y el vice, pero lo es. Entonces, él fue tan eficiente en hacer esto, lo que me inspira a mí a decir que me parece que hubo un ayudín. Y no estoy haciendo una propaganda de un elemento de limpieza. O hubo algún ayudín de afuera, ya sea en el management de esto, porque hasta ahora no lo habían aplicado, o con algún flujo de dinero que impulse que esto pueda arrancar. ¿Se entiende? Está clarísimo. ¿Vane? Pero vos hablás de los jugadores, no se cobró todo. No, por eso esos que dicen, vendieron 16 millones y gastaron 4. ¿Dónde están los 12? No, pará, tranquilo. No, porque aparte hay comisiones. Aparte de las comisiones, está lo que yo te digo, porque ojo, viene un presidente de un club y es correcto que te diga, a mí me cuesta 1.200.000 el plantel, pero pará, si tenés muchos jugadores que tienen el arreglo, que yo sé que hay uno que es el que más fácil que tiene ese arreglo, mi guita es libre de impuestos, entonces bueno, te sale 1.2, te sale 1.4. Esto es ilustrativo, saber cuánto se vendió, cuánto se compró y qué presupuesto, ¿a qué presupuesto de fútbol queda atado Racing para los próximos, no 12, perdón, 18 meses, porque todos los contratos son por 18 meses, porque sí. Por lo que AFA había dicho de que se iba a jugar hasta diciembre después. Quiero decirles esto, a los dos. Sí. Estos números, como vos los planteás, que son de la realidad de la conversación que tuviste, estos números cierran ahora. Si los 38 puntos que vos tenés que... 37 puntos que vos tenés... ¿Cuántos son los puntos? 37, ¿no? ¿Qué traes? No, los que tenés que sacar. Ah, la cantidad de puntos que tenés que hacer en el torneo. No, 9 por 3, 27, son 57 puntos. Si vos sacás 50 puntos de los... Si vos sacas 50 puntos, 45 puntos, 40 puntos y salís campeón, estos números te rinden. Si vos salís cola, estos números no te rinden porque todo el mundo se va a olvidar. ¿Se entiende? Pero esas son las generales de la ley, ¿no? Lo que te tiene que dar son los generales de la ley. Porque cuando las cosas al revés, que vos vendiste por 20 y gastás 30, pero saliste campeón, los pasivos gozan de buena salud y la gente se los olvida. Buena frase, ¿eh? Los pasivos gozan de buena salud. Quería preguntar... ¿Cuando hay buenos resultados? Sí, cuando hay buenos resultados futbolísticos, olvídate. Y en Racing, te lo garantizo. ¿Se le campeón ahora? Olvídense los otros, ¿eh? Las alianzas se lo van a tener que llevar a Blanco, porque Blanco va a ser presidente por vida. La semana pasada se conoció que Racing había vendido a particulares el 25% en 3 millones de pesos de Francisco Cerro. Sí. Vane, ¿qué sabes vos de un interés exterior por Francisco Cerro? Sí, hay un interés. Porque evidentemente si es así, una cosa tiene que ver con la otra, no creo que casual. El 25 tenía una carpeta bajo el brazo y decía 6 palos por el muchacho. No, probablemente era alguien, un grupo que traía el interés. ¿Qué es alemán el interés, Vane? Sí, un 25%, pero Cerro quieren que vendan el otro 25 también. Ah, está claro. Y Racing no lo quiere vender. Racing quiere que sea préstamo. Ajá. Bien. Y hay que esperar el sistema. Me gustaría hablar un segundito porque la información me llega y es importante. Dale. Raúl Heiser esta mañana se fue a Chile. Puede llegar a probar suerte allá. San Antonio de Chile se llama el club. Es de segunda división. Va a estar una semana. Por lo que pude averiguar, ya está la foto en mi Twitter. Ya después la voy a poner porque quería confirmar primero la información. Ya la vamos a poner en Barla Academia para que la puedan ver todos. Pero esa es la última información que tengo, que se va a ir a San Antonio de Chile. Es el equipo que me está llegando ahora el nombre. Así que veremos qué pasa. Si se queda en Chile o vuelve a Buenos Aires. En memoria la frase de Molina, los pibes no se venden. Eso se cumplió a rajatabla, queda clarísimo eso, ¿eh? Bueno, pero está claro que está bien en el caso de Leo Roleiser, porque el proyecto claramente no tiene que ver con el 95% de los jugadores jóvenes o adultos que estaban en Racing. Acá vino un técnico y pidió un equipo entero, cosa que seguramente habrán acordado antes con la comisión directiva. En las reuniones preliminares vos te sentás y le decís, bueno, ¿cuál es tu idea? Y mira, para mí necesitamos un equipo nuevo. Y los dirigentes dicen, y nosotros pensamos lo mismo. Listo, vamos para adelante. Esto fue el tema. Lo que pasa que en ese momento, como charlábamos el otro día, Omar, no lo ibas a salir a decir públicamente en ese momento porque los jugadores que te tenían que ir a entrenar el primer día cuando no habías traído a nadie no iban y Coca se encontraba solo el primer día. Exactamente, es así. Así que bueno, Leo Roleiser también puede llegar a ir a préstamo, Vanessa, entonces. Sí, al fútbol chileno. Bueno, hacemos una pausita para que todos podamos pensar qué nos queda y aprovechemos bien esos 5 minutos finales, ¿les parece? Vale. Por AM840 seguimos compartiendo Bar La Academia. A mí me quedan dos. Ninguna tiene que ver estrictamente con la información. Una es recordar que el sábado a las 13 horas, por la super amiga AM1550, vamos a estar con la edición especial de Bar La Academia a partir de la 1 de la tarde, justamente en la previa, a horas del debut de Racing en el torneo de transición que organiza la AFA. Así que están invitados, repito, a las 13 horas por la 15:50. Vanessa, ¿vos vas a estar? Sí, bueno, es muy probable. Es muy probable. Sí, o sea, sí. No confirmás. Ahora sí, el reportaje de Grimmie en exclusiva se está agrandando. No vamos a aumentarte los 10.000 dólares por programa, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos? Porque, ¿cómo lo publicamos? Vanessa Dutra estaría Claro, y si, o podemos poner ya que... La revisión médica está vía. Claro, tengo que hacer primero la revisión médica. Si el corazón claro. me da para hacer una... ¿Un programa más? No, mentira. Sí, voy a hacer. Sí, tenemos... Programa viejo. Ahí está. Vamos a preparar un programa muy especial para la gente. Este, justamente. Muy lindo el sábado. He recibido muchas felicitaciones en lo personal. La verdad que sí. Muy contento. Es un golazo. Y mucha gente que le queda cómodo. Hoy justamente estaba con una persona. Hoy estuve con una persona, un racinguista de toda la vida, persona del ámbito judicial. Y me dijo bárbaro, me viene la verdad, que ahí es cuando puedo escuchar tranquilo, así que bueno, para ir compensando público por un lado y por el otro. Y lo segundo que me queda para decir es para Eduardo que sí, el prox para el sábado, ahí está, para el sábado, Eduardo, te lo prometo al Tango Racing Club que me lo pedís. Tengo, gracias a Roberto García y a Norberto Pontoriero, un CD con 8 versiones distintas. Así que, para el sábado, una de ellas va. Ojalá. Vale, ¿qué te queda? Así después Omar hace el cierre. Bueno, me queda que Auche va a poder jugar en la primera... Era una broma eso de que a ver si estabas o no estabas. No, ¿estás? Porque te matamos. No te pagamos, nena. Primero y principal, es el primer partido de Racing, tengo que estar, obviamente. Segundo, vamos a pasar la nota de Grimi para la gente que no la pudo escuchar, que justo agarró la última parte del programa de hoy, así que la vamos a pasar otra vez. Y los comentarios de la gente que nos dejan en las redes sociales, que están prometidos para los sábados. Por supuesto, sí, vamos a estar. ¿Cuál es la noticia del estribo? Bueno, decir que Auche va a poder jugar la primera fecha. Ah. Se habilitó a Auche por el tema de la lesión de Vareiro, así que va a estar Auche en la primera fecha. Va a ser televisado por Telefe. Sí, Telefe se une a Fútbol para Todos. Usted que vos, Omar, que sos el que está en estas cuestiones importantes, metidos. ¿Entra Telefe en el negocio del Fútbol para Todos? Y bueno, que hay un solo canal que no se va a incorporar. Hay dos, América, que pertenece a Vila, y desde ya el Canal 13. O sea, América deja de, porque estaba. Sí, América deja de, y bueno, por ahí tiene que ver, por ahí cantaba Garay. Telefe ingresa por América, sale América. Vila y su sacrosanta esposa, la amistad que pueden tener con el gobierno... Entonces sale América y entra Telefe. Bueno. Sí. Así que bueno, Racing a estrenar y como siempre somos los primeros en todo. Así que Racing estrena. Así que... Esto es lo importante, Vanessa, de tener gente como Mar que está en la crema, ¿no? Muy bien. Me parece bárbaro. Una cosa que le interesa mucho a Racing, estamos casi como jugando cada uno con sus cartas, ¿no? A ver cuál es la más fuerte. Yo tengo esta. Lo que están esperando todos los hinchas de Racing que vienen escribiendo en Twitter, en Facebook, en todos lados hace tres, perdón. ¿Cuándo jugás? Listo. El domingo próximo, no este, obvio. El otro a las 3:15 de la tarde, el regreso al cilindro, 3 meses y medio, no sé cuánto después, el clásico frente a San Lorenzo, 3:15 de la tarde en el cilindro. Hay tanta ansiedad que revientan. Imagínate. Y otra de Videla, para que estén atentos. Sí. Racing va a pedir, me contaban recién, que aunque el 25. No, porque Videla no está habilitado. ¿Qué pasa? Si no te llega el transfer y no está habilitado para jugar, tampoco empieza a cumplir la suspensión. Lo que va a pedir Racing es un mecanismo excepcional por el cual, a pesar de que no llegue el transfer a tiempo como para estar habilitado para jugar, igual empiece a cumplir la suspensión de 2 fechas. Hay que ver si AFA lo concede, ¿no? Creo que no, pero está buena la idea. Ya estuvo generosa con Vareiro, ¿no? Que primero que juega de 5 y que nunca había jugado y que dio el artículo 225 por Auche, ¿no? No lo van a dejar jugar, no lo van a dejar descontarlas porque al no estar habilitado para jugar no es correcto que descuente ninguna sanción, ¿entendés? Bueno, por eso habrá que esperar, pero está la intención de Racing. Chicos, nos reencontramos el sábado, ¿les parece? Dale, nos reencontramos el sábado con toda la previa de Defensa y Justicia y Racing. Un beso, Vane. Un abrazo. Gracias a Dios, no en el 13. Chau. ¿Cómo es, dijiste? A las 13, gracias a Dios, no en el 13. Bueno, te salió bien. Un beso. Un abrazo grande, Omar, querido. Nos reencontramos entonces, como dijimos, el sábado a la 1, a la 1 de la tarde en la 15:50 y por supuesto el lunes, si Dios quiere, para hablar del triunfo de Racing aquí a las 7 de la tarde por AM840 Radio General Belgrano, así se dice. Ya se viene la gente de San Lorenzo, hasta pronto. En el aire, AM840 General Belgrano, una radio con sabor a Buenos Aires. Lunes y miércoles, 19 horas, Bar La Academia, con toda la actualidad deportiva e institucional del Racing Club. Conducen Adrián Rinaldi y Omar Santirossi por Radio General Belgrano. Miércoles 23 horas, el show de Open Night Radio. Un programa de humor, entretenimientos y reflexión. Idea y conducción, Karen Rodríguez y Emiliano Rodríguez. Recuerde, miércoles 23 horas, el show de Open Night Radio por la 8:40. Los jueves a las 12, Convencernos. Un programa con sentido nacional. Conduce Marta Aguilar. En la producción, Alberto Campos. Después, no digas que no te avisamos. Convencernos. Jueves a las 12, por AM840. Quiero decir que no le van a renovar el registro ni le van a dar registro para conducir con estos antecedentes. La familia pagó el acuerdo, porque es gente de dinero, pagó el acuerdo extrajudicial y chao, acá no pasó nada. La familia pagó el acuerdo, porque es gente de dinero, pagó el acuerdo extrajudicial y chao, acá no pasó nada. Ayer en Campana, otra persona quedó cuadripléjica por efecto de un disparo que le han hecho. Y hoy, esta mañana, habían secuestrado muy temprano a un alto funcionario de la empresa Fernet Branca. Luego quedó en libertad. Estamos viviendo así. Totalmente mal, salimos de una y nos metemos en otra. Y bueno, y no tenemos medida que esto cambie. Lo que quería decir, porque estoy harto que esto siga pasando diariamente, que nos roben, nos maten, nos secuestren. Hay en el país más armas al alcance de los malvivientes que nunca. La droga y el alcohol, ya lo dije, es moneda corriente, y quienes nos tienen que garantizar la seguridad, juntamente con algunos jueces, no todos, no actúan como corresponde, no todos. Ahí tenemos a la ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, que muchos de nosotros no la conocemos, no le conocemos la cara porque no aparece a dar la cara cuando pasan estas cosas, sino que quien sale a hacer declaraciones es el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Y como me estoy acordando de aquella canción italiana que cantaba Silvana Di Lorenzo, y dice palabras, palabras, palabras, y bueno, y al rato todo sigue igual. Estoy tan preocupado como ustedes, tan preocupado con ustedes por las cosas que están pasando. Esperemos que en el corto plazo la cosa cambie por el bien de todos. Nos están matando a nuestros hijos, a nuestros nietos. No podemos más. Me voy. Hasta la semana que viene. Lo dejo pensando. ¿Sí? Buenas noches. Felicidades, quiero ser tu compañía. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchas aquí, por AM1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Noticias. Noticias. Economía. Griesa ratificó la orden de que el Banco de Nueva York continúe reteniendo los fondos depositados por Argentina. De esta manera, el juez neoyorquino determinó que esos fondos deberán seguir retenidos a la espera de una nueva orden. La decisión de Griesa sostiene que el Banco de Nueva York no podrá realizar ni permitir ninguna transferencia de los fondos a menos que eso sea ordenado por su tribunal. Política. Julio De Vido afirmó que el objetivo de algunos exsecretarios de Energía es entregar otra vez YPF. De esta manera salió al cruce de las declaraciones en las que los exsecretarios Daniel Montamat, Jorge La Peña y Emilio Apud critican la política energética y el desempeño de YPF. El ministro de Planificación Federal sostuvo que los exfuncionarios se oponen a la iniciativa de una nueva ley de hidrocarburos democrática y de la democracia. Sociedad. Solicitan nuevas medidas de prueba por la tragedia de Rosario. Le pidió la jueza que investiga la explosión y derrumbe de un edificio por una pérdida de gas en esa ciudad santafesina. La magistrada le solicitó a la Cámara de Apelaciones local que le devuelva el expediente para pedir, entre otras medidas, nuevas declaraciones. En el caso fueron procesados los 11 imputados por el delito de estrago culposo agravado, entre ellos los gasistas que trabajaban en el edificio el día de la explosión. Tránsito. Sigue totalmente cerrada la ruta nacional 3 entre Bariloche y Trelew por lluvias y barro sobre la ruta. Por otra parte, en la ruta 40 entre San Martín de los Andes, Villa Angostura y Bariloche está lloviendo, se recomienda máxima 60. El paso Cardenal Zamora en Villa Angostura a Chile abre mañana a las 8 de la mañana. Ernesto Arriaga, Vialidad Nacional, para Radio Telam. Telam.